amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en Capitán Sin Miedo. Mientras caminaba por Puerto Feliz, cuando soplaba el monzón, conocí una dama y tuve un desliz, pero después me rompió el corazón. ¡Una embarcación desprotegida! ¡Marineros! ¡Ríndanse! ¡Los tengo rodeados! ¡Ah! Oh, ¡es Sam el pirata! ¡Es Sam el pirata! ¡Abandona el barco! ¡Abandona el barco! ¡A la olias! ¡Es pirata Sam! ¡Es pirata Sam! ¡Qué gran cosa! ¡Ahoy, allá! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Un conejo! ¡Entrégate, conejo! ¡Te excedo en hombres porque yo valgo más que uno! ¿Entregarme? ¡Jamás oí esa palabra! ¡Así es que trata de tomar mi navío! ¡Nunca debió haberlo hecho! ¡Maldito conejo! ¡Los dos podemos jugar así! ¡Señor pirata! ¡Acá estoy! ¡Pero tendrá que ayudarme a bajar! ¿Ayudarte? ¡Solo espérame allí y verás cómo te ayudo! ¡Ajá! ¡Ahora te atrapé! viejo sinvergüenza! ¡Ay, ay, ay! Espero que el agua esté suave allá abajo. ¡No te escaparás, conejo! ¡Porque yo iré detrás de ti a buscar tus huesos! ¡Ya me cansaste, conejo inmundo! ¡Ahora me las pagarás todas juntas! ¡Oh, no! ¡Peligro! ¡Depósito de explosivos! ¡Ya para de tirar fósforos, canalla conejo! ¡Vas a volar el barco en pedacitos! ¡Si lo intentas hacer una vez más, ya no iré a buscarlo! ¡No! ¡Esos fósforos! Lo que es bueno para uno, debe ser bueno para el otro. ¡Ahora tú irás por ellos! ¡Date prisa, conejo! ¡Entra a buscarlo antes de que vaya a estallar! ¿No piensas ir a buscarlo? ¡No! ¡Hey! No sé por qué se asustó tanto. Este tipo de polvo no explota. Bueno, hasta yo me equivoco a veces. Eso es todo, amigos.